Kryptonianos y Gotamitas. Bien, empezamos con la entrevista que ya es tradición, tras no sé cuántos años ya, no me voy a arriesgar a decirlo porque seguro que me equivoco, a Pepe Caldelas, director, entre otras muchas cosas, director de Metrópolis Comic Con. Hola Pepe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú y tus oyentes. ¿Cuántas ediciones llevamos ya? Pues esta será la novena. La novena, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, lo que no sé si las primeras también hacíamos entrevistas o no, por eso no sé decirte si llevamos 9 veces. Debe ser la octava, a lo mejor, sí, porque yo sé creo que seguro sí. Que la primera vez no, pero luego a partir de la segunda ya creo que fue siempre, sí. Sí. Pues... seguro que hay algún oyente que lo sabe mejor que nosotros. Ya estarán cansados de oírnos aquí hablar de este tema, todos los años por las mismas fechas. Pero bueno, que siga mucho tiempo, ¿eh? Espero. Sí. Vale, Metrópolis Comic Con 2022. Sí. Ya, bueno, hemos pasado 2 años, digamos que han sido un poco más flojos por motivos obvios, pero este año volvemos con fuerza, ¿no? No es que sean flojos, es que de hecho hace 2 años no hubo directamente. ¿Sí? Tuvo 2 fechas, pero no se hizo ninguna de las dos. Tuvo una fecha en julio, como estaba previsto, y luego tuvo una fecha en septiembre y no la hubo ni en julio ni en septiembre. Y el año pasado sí que la hubo, pero una versión muchísimo más light porque más light, claro. No teníamos acceso a invitados extranjeros, no teníamos acceso a nuestro recinto, no teníamos acceso a que pudiera venir gente de fuera. O sea, era súper complicado todo. Bueno, y aún así estuvo Todd McFarlane. Y aún así, exactamente. Al menos a modo online estuvo Todd McFarlane y sí que dentro del panorama nacional... intentamos buscar a las personas que en ese momento estaban más a tope, ¿no? O sea, Iván Coelho, por ejemplo, por la parte de Marvel, Moderna de Pueblo, María Gese a nivel de ilustradoras. O sea, dentro de las posibilidades que nos daba esa versión light de Metrópoli, intentamos que fuera lo mejor posible. Javier Fernández estuvo por ahí también. Sí, si no recuerdo mal. Estuvo Belén, que tenía que haber estado en la última edición antes de la pandemia, pero que al final un tema no se lo permitió, pues entonces sí que vino. Sí, sí, no estuvo mal, estuvo Ramón Rozanas, tuvimos el cómic exclusivo Marvel, o sea, es que, no te digo que para ser el año que fue y lo raro que fue, la verdad es que conseguimos hacer una Comic-Con así bastante interesante. De hecho, podría haber sido una Comic-Con de, pues eso, como si fuera el primer año, el segundo año, de eso que todavía estás como empezando. Pero bueno, lo que se nos permitía hacer con los medios que teníamos el año pasado. Bueno, y este año, como decía, ya volvemos un poco al ritmo habitual. Bueno, no. Me hubiera gustado. No. La realidad es que me hubiera gustado que volviéramos al ritmo habitual, pero no es verdad. No, o sea, lamentablemente, al menos por la parte que me toca a mí, no. O sea, a mí me hubiera gustado hacer muchas más cosas de las que he podido hacer, sobre todo a nivel de invitados. A nivel de invitados, este año, con diferencia, ha sido el año más difícil para poder conseguir a los invitados que queríamos traer. Tú piensas que nosotros normalmente traemos alrededor, hablo de dibujantes de cómics en este caso, ¿eh? Luego si quieres ya hablaremos del resto de los temas, pero claro. Normalmente suelen venir unos 15 dibujantes, entre nacionales, internacionales, más potentes, menos potentes, más o menos entre 12 y 15. Para conseguir esos 12 o 15 normalmente solemos hablar entre unos 40 y 60. Hay gente que enseguida te dice que sí, gente que dice que no, entonces le buscas un sustituto, bueno, así, más o menos. Pues este año creo que no hemos llegado a 15, creo que no sé cuántos somos al final, no los he contado, pero por ahí a 12, 11, por ahí, no sé, o 13. Y lo conté hace como 4 o 5 días. Estoy viendo ahora la lista en la web, creo que unos 14. Sí, pues si hablamos de cómic, ¿eh? Sí. Unos 14, sí. Pues eso, no hemos llegado a 15 y conté hace 3 o 4 días a toda la gente con la que había hablado yo este año. Y pasaban los 140 de autores. Bueno. Entiendo que el tema COVID sigue siendo importante. Bueno, ¿no? Es que este se juntan varias cosas. La primera es un problema que tenemos cada año. Ese problema no se puede arreglar, la fecha. Se puede modificar, que es la fecha, es San Diego. Toda la gente que va a San Diego y que monta su super stand en San Diego, que tiene un evento, que tiene un portfolio o que va a ir, por lo cual va a perder una semana de trabajo y es alguien que trabaja habitualmente. O sea, todo eso se junta y hace que una lista bastante larga de autores no puedan venir nunca a Metrópoli. Pero el haber estado con COVID ha hecho que muchas convenciones no se hayan celebrado. Entonces, normalmente en julio no hay más convenciones. Nadie se atreve a hacer convenciones en julio precisamente por el miedo de San Diego. Este año, el mismo fin de semana que nosotros, hay otras dos. Una en Chicago, creo que es, y la otra en Canadá. Entonces, claro, y eso ya para empezar, cualquier invitado americano, canadiense, tal, si tiene la oportunidad de coger un vuelo de media hora, de una hora, ir al lado de su casa, no coge un vuelo de 16 horas para venirse a España. Eso por un lado. Luego, por otro lado, gente que es mayor, claro, siempre solemos tener dos, tres, cuatro meses. Sí que es cierto que viene la Rijama, pero había más cerrados. Gente que te enteras que es de defensas bajas y dices que no me atrevo a meterme en un avión 16 horas porque tengo las defensas bajas o porque tengo esta enfermedad o porque tengo esto, que es un peligro para mí meterme en un avión así. Pues eso, y empiezas a sumar bodas. Hay muchas bodas, muchos bautizos acumulados, se están haciendo ahora. Entonces, claro, horroroso. O sea, no os podéis hacer una idea de lo que ha sido este año conseguir los invitados que hemos conseguido, que bastante, bastante hay, ¿eh? O sea, cuando veo la lista digo, pues parece, no parece tan mala, pero cuando sé las personas que estaban cerradas para venir y que al final no han podido venir. Pero bueno, como siempre, no voy a decirlo porque ya lo descubriréis posiblemente el año que viene. Eso espero. Bueno, si es cierto que en número, pues a lo mejor hay menos que otros años, eso sí, pero bueno, aquí tampoco quiero meter mis gustos personales, pero hay autores de primerísimo nivel, bueno, y se me viene uno que todos van a estar de acuerdo. David Lloyd, dibujante de V de Vendetta, por ejemplo, Sí. pues aquí lo Bueno, es tenemos. que, además, David Lloyd es una historia curiosa porque David Lloyd es una persona con la que yo he hablado cada año. O sea, David Lloyd y yo nos conocemos desde hace tiempo y ya desde el primer año que hablan conmigo para que me encargue de buscar dibujantes potentes para Metrópoli, siempre hablo con él y siempre me dice lo mismo. Ah, pregúntamelo en abril, mayo, que ya más o menos estaré establecido el tema, no sé qué. Y siempre cuando le pregunto, algo pasa. O está en alguna convención en Inglaterra, o tiene algún evento, o se encuentra mal. Siempre ha pasado algo, pero ha estado invitado en todas las ediciones. Además, él siempre me escribe por Facebook el día de mi cumpleaños, que es el 2 de noviembre, y siempre me dice felicidades. Y siempre le digo, te voy a escribir en abril para lo de Metrópoli. Vale, guay, a ver si este año lo podemos hacer. Y siempre pasaba algo. Y por fin este año, pues no pasaba nada. Y no solo vamos a tener a David Lloyd, sino que vamos a tener una exposición de su trabajo, tanto de V de Vendetta como de otras obras que ha hecho él. Bueno, siguiendo, ya que hemos empezado con los autores, que sabes que es a mí por lo menos es el tema que más me interesa, no, más nombres que tenemos por ahí, vamos a ver, tenemos a María S., la de Sí, María, Cajer. sí, ya estuvo el año pasado. Sí. Pero ya se lo pasó muy bien y ya nos explicó, de hecho no se había dicho todavía que estaba haciendo un nuevo libro, nos explicó que estaba haciendo un nuevo libro, nos explicó más o menos de qué iba sin darnos muchas pistas y le dije, pues te va a tocar venir el año que viene a presentarlo. Me dijo, vale, pues a eso. Pues viene este año a presentarlo. Además, sabiendo que el año pasado también hubo mucha gente que no se acercó por el tema del COVID, que tuvieran la oportunidad de conocerla, de conocer Claro. su obra y también de aparte de participar en la Comic-Con, de participar en Metropolitanas, que es otra cosa en paralelo que se hace dentro de Metrópoli, de charlas de mujeres emprendedoras con éxito y tal, y que el año pasado pues tampoco se hizo de la misma manera y este año se vuelve a hacer otra vez y María Gese tenía que estar también en esa charla. Así que María Gese repite. Y eso a nivel de ustedes. Y luego, bueno, viene Iván Reis, viene Jill Thompson, viene Yildiray Isinaer, viene Bernard Chang. A nivel de internacionales, de españoles, viene Jorge Fornés, que no había estado La nunca. Rijama, que ya lo habíamos La mencionado. Rijama, sí. De españoles viene Jorge Fornés, que no había estado nunca. Rafa Sandoval, sí, pero había estado en la primera La edición. primera con Jordi, que también viene, ¿no? Sí, y Sergio Dávila, que estuvo en la segunda. O sea, que hacía muchos años que no venían. Pero claro, hablamos de ediciones, que esta es la novena edición, pero realmente hace 10 años, porque hay un año que no hubo edición. Claro. Entonces, pues sí, la verdad es que guay, pero ya te digo, me hubiera. Este año, por ejemplo, era la película de Thor. Entonces, a mí me hubiera gustado hacer una convención alrededor de Thor. Y había una lista de invitados alrededor de Thor, que yo no hace falta que diga nombres porque todos sabréis de los autores de Cierto los que estoy matrimonio, me hablando. imagino que podría haber venido. Cierto, o sea, no voy a decir nombres porque ya digo, luego si los anuncio otro año ya pierde la gracia, pero todo el mundo se puede hacer la idea y esas personas que iban a venir por Thor, también algunas de ellas coincidían en que podían haber venido por el 30 aniversario de Superman, de la muerte de Superman. Entonces había como dos eventos gordos, que era el aniversario de la muerte de Superman y hacer algo alrededor de Thor. Y estaba todo cerrado y se fueron cayendo poco a poco. Y bueno, a ver, es una lástima porque tienes una convención organizada y de repente tienes que organizar otra convención completamente diferente. No digo que sea ni mejor ni peor, es diferente. Tú tienes un plan, tienes una organización. Y de hecho este año está ocurriendo algo que no había ocurrido nunca. O sea, nosotros normalmente, un mes antes están todos los invitados anunciados. Este año es todo lo contrario. O sea, hace un mes habíamos anunciado a dos o tres. O sea, casi todo se ha tenido que cerrar a última hora, no por nosotros, sino por los propios invitados, porque hoy hasta que yo no sepa cómo es esto, no confirmo, quiero saber, bla, bla, bla. De hecho, sin ir más lejos, en esta semana, o sea, estamos hablando de que Metrópoli empieza el viernes y la Comic Con empieza en la semana que viene. Y esta semana todavía estamos anunciando invitados. O sea, hace 2 días, por ejemplo, anunciábamos a los actores de doblaje, anunciábamos a Steve Marvel y ayer mismo, por ejemplo, todavía estábamos anunciando uno de los actores que viene. Bueno, no sé cómo se pronuncia, Tom Guaxija. El de No. Stranger Things, ¿no? Sí, bueno, y Juego de El Tronos. Juego de Tronos, sí. Sí, esto, por ejemplo, se anunció ayer mismo, para que os hagáis una idea de cómo está siendo este año todo este tema. Pero hay que aprender a lidiar con todos los toros que te ponen delante. Este año, pues, hemos aprendido un montón. Y lo bueno de este año y de todo lo que hemos aprendido es que prácticamente la convención del año que viene ya está hecha. Bueno, pues los oyentes que no se hayan pispado de las pistas, supongo que Dan Jurgens y el matrimonio Simonson, No sé de lo que me estás hablando. a lo mejor siguen por ahí. Ya veremos dentro de un año. Hombre, el año que viene es el 10º aniversario. Ajá. Y hasta ahí puedo leer. Vale, muy bien. Bueno, aparte de autores, este Sí. año tenemos también un Paul Kaminski. Sí. Un editor de DC, esto es muy interesante. Va a venir a, por lo que yo me he enterado, va a venir a una charla de bueno, un poco de, ¿cómo decirlo? Una masterclass de cómo trabajar para DC o Marvel, ¿no? Sí, la verdad es que ya hacía tiempo que le dábamos vueltas al tema de que viniera un editor de DC o de Marvel o de ambos. Entonces hablamos con ambas editoriales, pero Marvel este año en concreto, por el tema COVID, no está enviando editores a las convenciones a revisar books, ni a hacer charlas, ni nada. Entonces hablé con Marvel, cuando Marvel me dijo eso, pues mira, ya me lo has dejado fácil a que vaya por DC. Entonces hablamos con DC y la verdad es que DC encantados, les encantan esas cosas, pusieron a nuestra disposición a cualquier persona que quisiéramos de DC. O sea, la verdad es que yo encantado, encantado con DC y con el trato que han tenido con nosotros. Sí que es cierto que tenemos el mismo problema que con los dibujantes, que ciertas personas no pueden venir porque es 15 días, nuestra convención es 8 días antes de San Diego, por lo cual, yo qué sé, por ejemplo, Mary Javins, la editora jefa, no puede venir. Pero dentro de la editora jefa, las dos personas que tienen más poder después en DC Comics es el grupo editor Batman y el grupo editor Superman. Como el grupo editor Superman, además de Superman, tiene Wonder Woman, tiene la Liga de la Justicia, tiene tal, pues pensé yo, pues mira, ideal. Y hablé con DC, hablé con Paul Kaminski, todos encantados, y sí se viene. Y viene en principio para varias cosas. La primera es para, si funciona, instaurar esto como algo anual, que se venga un editor todos los años. Hacer cosas diferentes. Pueden ser revisar carpetas, puede ser explicar cómo se prepara un book, pero puede ser que un año digamos, oye, pues vamos a hacer una charla del aniversario de la muerte de Superman, por ejemplo, y podamos tener un editor que nos explique cómo afecta eso a la editorial, cómo se trabaja en la editorial. estuvieron Tom Grummet y Cal Kessel y nos estuvieron explicando cómo se había hecho todo lo de la muerte de Superman, las reuniones anuales que se hacían con los autores. Pues esto que te explique un editor desde el otro lado, cómo se planea desde un mundo editorial, está muy guay. Entonces, este año Paul viene así el sábado a las 5 de la tarde. Daremos una charla con cuatro autores nacionales, que son Rafa Sandoval, Sergio Dávila, Salva Espín y Jorge Fornés, que nos van a explicar cómo han llegado al mercado americano, porque cada uno tiene una historia diferente. Entonces, está muy guay que toda la gente que quiera trabajar para el mercado americano sepa las diferentes maneras de llegar. Y una vez, después de que hayan dado la charla a ellos, Paul Kaminsky pues nos explicará cuál es la manera de preparar una página, de hacer un book, de tal. Y luego, en paralelo, hemos colgado en nuestras redes sociales un mail para que los dibujantes que quieran reunirse con él nos envíen muestras y se reúnen con él. Porque, claro, tener editores, sí que es cierto que editores hay en algunas otras convenciones españolas y tal. Pero un editor de la importancia de Paul Kaminsky, que es el grupo editor de Superman, de Wonder Woman, de la Liga de la Justicia, no es fácil que venga a España. O sea, son oportunidades de estas que hay que aprovecharlas. Oye, ¿habéis en este buzón que dices que habéis abierto, habéis recibido ya algo? Sí, hemos recibido cosas. Sí, es que bueno, se abrió hace nada, un par de días. Y sí, ya hay books enviados. Algunos que posiblemente el editor le dirá que todavía le falta por aprender, pero bueno, le va a poder guiar en qué es lo que tiene que aprender. Y otros que son potentes. Pero yo sinceramente espero que de aquí a... Creo que es el miércoles que viene o jueves que viene, que es la fecha límite para recibir los books. No me acuerdo cuándo era, si era martes o miércoles, algo así, que muchos más dibujantes lo hagan. Yo creo que hay mucho dibujante que está en su casa pensando, es que esto es súper complicado, esto es muy difícil, a mí no me van a coger, es que esto no me va a pasar a mí. Bueno, no puedes pensar eso, porque si todo el mundo pensara lo mismo y se quedara en su casa, no. Hoy en día basta con que des un repaso a los cómics de Marvel y a los cómics de DC, que te des cuenta de que hay mucho tipo de artista diferente. Hay artista muy realista, hay artista cartoon. Marvel y DC han empezado a hacer Digital First, que son cómics que primero salen en digital, con un toque más cartoon. Hacen cómics infantiles. O sea que hoy en día el mercado está muy abierto y estos editores buscan de todo. Y buscan cosas que no quieren el típico dibujante, superhéroes, esto ya lo pueden encontrar en cualquier sitio. Cuando vienen a España quieren encontrar ese autor que sea una mezcla entre español y francés, que haya crecido con superhéroes y manga y los mezcle bien. Mira el caso de Jorge Jiménez, por ejemplo. O sea, tú a alguien le dices a Jorge Jiménez o cualquier fan de Jorge Jiménez hace 5 años o 6 años de, dibuja muy manga, este no va a triunfar. Pues nada, es el dibujante regular de Batman el que no va a triunfar. ¿Sabes? Entonces, no, hay que buscar todas las opciones que puedas y tener un editor como Paul Kaminsky durante 4 días en un sitio es una oportunidad única. Oye, pues que sirva este programa como un altavoz para hacer llegar esto a más gente, porque fíjate que yo mientras hablaba estaba recordando precisamente a Jorge Fornés, que se pasó por aquí por estos micros hace, pues no sé, 6 meses, una cosa así. Y nos hablaba de cómo llegó él, precisamente, lo que va a contar ahí, ¿no? Cómo llegó él a DC y decía, no recuerdo en qué convención fue, no, me suena que fue por Levante, por Valencia, por ahí, que habían llevado un editor de DC y fue él y dijo, es que fui el único, nadie más le llevó ningún trabajo a ese señor. Y bueno, Jorge Fornés, mira dónde está ahora. Sí. Entonces, bueno, si alguien escuchándonos que esté, bueno, que le guste dibujar, sí, que tenga cierto talento, oye, pues que no se lo piense. No. No, porque además, como la intención es que esto ocurra cada año, el que piense, bueno, yo creo que aún me falta. Bueno, ve, habla con él, que te diga lo que te falta. Claro. Tienes un año entero para practicar y el año que viene enseñarle que lo que te dijo lo has aprendido y lo has seguido. O sea, no son charlas solo para el que está ya a punto de trabajar para él. Es charlas para todo el mundo que quiera crecer y que en el futuro quiera dibujar cómics. Claro, sí, de hecho muchos de los que ahora son primeras figuras lo han contado, bueno, cuando han ido a Metrópolis o a otros sitios, no, yo no entré a la primera, yo entré y me dijeron, dibujas fatal, a la siguiente dijeron, un poco mejor, ahora te falta no sé qué, y ahora son primeras espadas, ¿no?, de las grandes. Claro. Sí. Más cosas. Bueno, aparte de dibujantes, luego si nos vamos ya un poco a la parte de actores, actores de doblaje y tal, que tenemos este año. ¿Ya has mencionado alguno por ahí? Buah. Sí, a ver, de actores de doblaje, pues quizá digo los nombres y la gente se queda igual. Claro. Pero bueno, por ejemplo, de actores de doblaje vamos a tener por primera vez en una convención. No había estado nunca Nicky García, que es la voz de Google Maps. Entonces se ha hecho muy viral con varios vídeos porque se pone a hablar en coches y la gente se vuelve loca. Y sí que también le pone voz a personajes de videojuegos y tiene personajes conocidos y cosas así. Pero bueno, también le puso la voz a la versión de imagen real de Jasmine en Aladdin, porque ella también canta y todo, pero sobre todo es conocida por la voz de Google Maps y aparte es un encanto de chica, es súper divertida, es muy guay. Y luego dos voces muy, muy reconocidas del universo Marvel. Una es la Capitana Marvel, que repito, es conocida por otros personajes, pero posiblemente nuestros fans de los cómics más la reconocerán por esa voz, y la voz de Loki. Que también la vamos a tener. Luego sí, de actores, pues eso, aparte del que te acabo de nombrar, sí hay actores de Harry Potter, hay actores de Star Wars, ahora ahora no me acuerdo cómo se llama, que ha salido en Juego de Tronos, ha salido en El que Star hacía Wars, ha de Ser salido. Barristan Selmy Sí, en Juego de Tronos. ha salido en Star Wars, ha salido en la serie de Krypton, ha salido en Juego de Tronos, o sea, ha salido en 1000 series. Y lo tenemos visto, es el típico tío que lo ves y dices, ¡pah! Este lo he visto en 1000 sitios. ¡Pum! Pues también lo vas a poder ver en Metrópolis. Y este año hemos intentado, bueno, yo siempre intento, buscar algo que no hayamos hecho nunca. Y este año había una cosa que llevaba meses y meses buscando, que quizá para los oyentes que tienes tú, que no son de Asturias o que no son de Gijón, les da igual, aunque no entiendo por qué no vienen a Metrópolis igualmente, aunque sean de fuera, deberían venir, porque es la mejor convención que tenemos ahora en España, no porque lo diga yo, es porque lo dicen todos los que Bueno, vienen. yo sé que muchos vienen, ¿eh? Sé que muchos vienen de fuera. Bueno, pues para todos esos que vienen de fuera, porque yo soy el que viene de fuera, yo no soy tampoco de Gijón, entonces yo soy uno que viene de fuera. Desde hace 4 meses que vivo con la pesadilla de. El fin de semana de Metrópoli se estrena Thor, Love and Thunder. ¿Cuándo y cómo voy a ver esa película? Porque es imposible. Con los horarios de Metrópoli, con todas las actividades, dirigiendo todo eso, es imposible. Entonces, solo había una opción, que era que nosotros diéramos la peli. Entonces, pues eso, nosotros damos la peli. Hemos hablado con los, bueno, con la gente que es de Gijón los conocerá. Los cines o cine, los de los Fresnos. Sí, está Y el. cerquita de, bueno, Sí, relativamente cerca de Metrópolis, sí. no está lejos. A las 11 de la noche del viernes, o sea que todo el mundo puede estar en Metrópoli, en las charlas, en las firmas, en lo que quiera, en la Comic Con. Y una vez acabe la Comic Con, irse para el cine. Claro, los que se quedan al concierto, no. Pero los más de Comic Con, los más frikis, los más tal, que digan, a mí el concierto me da igual. A las 11 de la noche. En los cines Fresno tenemos un pase especial de la peli Love and Thunder para Metrópoli Comic Con. Que si vais a nuestras redes sociales, tanto a nuestro Facebook como a nuestro Instagram, ya encontraréis que ayer a las 8 se pusieron a la venta las entradas con un link y ahí podéis comprar entradas para ver la peli. Porque además a esa peli van a ir los cosplayers, van a ir los actores de doblaje, van a ir algunos de los dibujantes. O sea que va a ser como una mini, mini fiesta de Metrópoli fuera de Metrópoli. Y era algo que yo todos los años quería hacer porque siempre se estrenaba alguna peli de Marvel alrededor de la convención. Pero es que este año era el mismo fin de semana de la convención y era como, no puede ser que llegue el lunes y yo no haya visto Thor. Porque además, como yo, habrá muchos fans. El que viene de Madrid, el que viene de Barcelona, que no sé qué, dirá, voy a Gijón, vale. Todo el día metió ahí en la Comic Con. ¿Y cuándo veo la peli? Pues el viernes a las 11 de la noche. Ya os lo hemos solucionado. Bueno, pues ya una excusa menos para no poder venir, ¿no? ¿Qué más? ¿Tenéis también este año a Bill Hargreaves, el props, ¿no? De Star Wars, sobre Sí, todo. aparte del tema de los actores, pues lo que hablamos, vamos ampliando, igual que otros años hemos tenido, de hecho la última edición antes de la pandemia, por ejemplo, hicimos aquello de ediciones B, vamos a traer a dibujantes españoles clásicos, o sea, hemos tenido, en aquel momento tuvimos también a ¿cómo se llamaba? el de Cálico Electrónico, que nos presentó su nueva serie. Siempre vamos buscando esa cosita diferencial que no tienen las otras Comic Cons, aparte de las cosas que hacemos, que ya empiezan a ser un montón, como lo del cómic Marvel y no sé qué. Y sí que es cierto que a las convenciones vienen muchos actores y tal, y dijimos, oye, ¿y si traemos a alguien que no sea un actor, pero que nos pueda hablar de cosas que no nos han hablado antes? Entonces, traer a uno de los diseñadores de las películas originales de Star Wars y que diseñó alguno de los androides que hemos visto mil veces y que luego se han usado para otras pelis, para otras series, para videojuegos, para cómics, para no sé qué, pues eso, que nos explique cómo era diseñar en esa época, cómo fue trabajar con el equipo de producción, cómo fue trabajar con George Lucas. O sea, pues es una persona diferente, con una temática diferente a la de los actores, que quizás solo llegan, hacen su papel y se van. Y sí que viven la parte de Star Wars, pero en un lado de la cámara, y esa persona lo ha vivido desde el otro. O sea, esta persona ha tenido mil reuniones, ha tenido mil bocetos, le habrán dado mil opiniones, y va a estar muy guay escuchar una parte de la historia de Star Wars. Bueno, y luego además de los invitados, que yo creo que ya los hemos comentado todos, ¿no? Pues luego lo que es en el recinto, las cosas de siempre, entiendo. Habrá las tiendas, habrá los puestos de los autores donde te firmarán sus cómics, bueno, todo este tipo de Sí, cosas, ¿no? No sé si habrá algo oye. especial. No, volvemos a lo de siempre, volvemos al pabellón de siempre, bueno, al que hemos estado los últimos años, el pabellón grande, que ya nos hicimos con él en la tercera edición y ya no nos lo van a quitar. Y lo que sí que es cierto es que cada vez se nos hace más pequeño. O sea, este año estamos muy justos, incluso ha habido cosas que se han querido apuntar a última hora y no han podido. Entonces ya veremos si seguimos creciendo así. Sí, no tenemos que pedirle a la feria de muestras que nos haga un pabellón nuevo. Pero Bueno, sí, eso es buena señal. habrá tiendas, habrá Artistalley, habrá exposiciones, que ahora os explicaré una cosita. Habrá una zona de las asociaciones, de Marvel, de Star Wars, de Cazafantasmas, de V, de toda esa gente. Luego vamos a tener también el escenario principal donde se hacen demostraciones de cosplay, se hacen presentaciones y se hacen mil cosas. Y una zona de ajedrez, porque tenemos Rey al rey del Enigma. ajedrez, sí, al rey Enigma, que va a estar ahí dando clases, enseñando y mil cosas. Y lo que te decía de la zona de las expos, este año, aparte de que nuestro estreno, nuestra convención coincidía con el estreno de Thor, y que además coincidía con el 30 aniversario de la muerte de Superman, coincidía o coincide con el 40 aniversario de G.I. Joe, ¿vale? De la gran revolución de G.I. Joe, que fue la de cuando empezó el cómic Marvel, la serie de dibujos animados, las figuras, que empezó todo un poco a la vez. Entonces, porque sí, existía algo llamado G.I. Joe antes, pero no era lo mismo. Entonces, ese gran G.I. Joe que todos conocimos, al menos mi generación conoció, empezó hace justo 40 años. Ese es uno de los motivos principales por los que viene Larry Hama. Entonces, vamos a tener por primera vez en España un mini evento G.I. Joe con cosplayers de G.I. Joe y con expo especial de G.I. Joe. Porque vamos a tener una expo con el Silent Interlude, que todos los fans de G.I. Joe y de los cómics sabrán qué es, y para los que no lo sepan, pues es un cómic de G.I. Joe que se hizo muy famoso porque es en silencio, no hay bocadillos. Entonces está muy guay porque, claro, puedes ver todo el cómic sin necesidad de que los bocadillos estén en inglés, en castellano. En la exposición solo vas a ver el arte original y va a estar entero. O sea, que todo el mundo que no lo haya visto o que lo quiera ver en original lo va a poder ver. Y además vamos a tener una expo de el arte de G.I. Joe. O sea, el arte que se usaba en las figuras, en las naves, en los vehículos. Vamos a tener algunas de esas piezas en otra de las zonas de exposición y queremos darle un poco de importancia a G.I. Joe. De hecho, le vamos a dar importancia a G.I. Joe con otra cosa, pero que aún no puedo decir. Vale, Quizá es una sorpresa que tiene que ver con algo que ocurre el primer día. Y a partir de ahí ya que cada uno. Vale, bueno, habrá que ir para saberlo Claro, entonces. sí. Me hablabas también de una expo de David Lloyd. Sí, de exposiciones de este año tenemos una de David Lloyd, tenemos la del Silent Interlude de G.I. Joe, la del arte de G.I. Joe y la de el número uno del Marvel Fortnite de Sergio Dávila. Vale. Estas son las expos de este año. Bueno, expos en la zona de expos. Luego tenemos otras cositas porque, por ejemplo, va a haber también... María G. se va a estar firmando en la FNAC. Entonces, en el propio stand de la FNAC va a haber una mini expo de María Gese, por ejemplo. Uh-huh. Así que sí, vamos, eso es otra cosa que intentamos también cuidar cada año. Vale, oye, y que a mí me hace ilusión que soy fan. Rey Enigma, exactamente, ¿qué va a hacer? Entiendo que va a ponerse para que el que quiera pueda enfrentarse a él, o va a hacer algo más. Sé que tiene varias actividades. El primer día, por ejemplo, da una charla y luego va a estar allí en las Ostras, metas. ¿Cómo va a ser lo de la charla si él supuestamente no puede hablar para que no le reconozcan la voz? Pues ahora me has matado, porque... O sea, espérate. Claro, y cuando actúa por su canal, suele llevar el modificador de voz, pero en directo no sé si eso lo puede hacer. Pues usará el modificador de voz. Espérate, porque yo ahora me has matado, pero yo juraría que lo vi aquí. Sí, sí, a las 5:15 del primer... O sea, el primer día, a las 5:15 de la tarde, hay una charla súper cortita del Rey Enigma en el anfiteatro. De hecho, justo antes de la presentación del cómic. La presentación del cómic es a las 6. Pues a las 5:15, o sea que hay que entrar muy rápido para el que quiera estar en esa charla, hay una charla del Rey Enigma. Ahora, ¿cómo la va a dar? No lo sé, tendréis que ir para averiguarlo. Sí, yo no me la quiero perder. En cuanto al cómic exclusivo, ¿puedes adelantar algo? ¿Tenemos que esperarnos al último día? A ver, del cómic exclusivo os puedo decir más o menos lo que se ha publicado por ahí, pero como hay gente que quizá no se ha enterado todavía, pues yo os lo explico. Porque este año hay una pequeña modificación al respecto, que tiene que ver con lo que hicimos el año pasado, que la verdad es que a mí el resultado me gustó, o sea, de estas cosas buenas que ha traído el COVID, y dije, oye, pues esto me ha gustado, el año que viene lo vamos a repetir. Normalmente, cuando hacíamos la presentación del cómic exclusivo, me encontraba que en la presentación había poca gente porque la gente ya estaba haciendo cola, o para comprarlo o para firmarlo. Uh-huh. Entonces, eso el año pasado no ocurrió. Como todos los eventos tenían que estar numerados, cerrados, todo el mundo en lista y tal, hicimos un evento, entre comillas, que era la presentación del cómic y las firmas de ese cómic, y claro, me encantó ver a todo el mundo ahí, sentado, escuchando la presentación del cómic, y luego todo el mundo haciendo las firmas, y pensé, oye, pues esto a partir de ahora lo vamos a hacer así. Y entonces así se va a hacer este año. Los cómics van a salir en preventa, entonces tú puedes comprar uno, dos o los tres. Las tres portadas, hay tres portadas. Puedes comprar una portada, dos portadas, tres portadas. El que compra tres portadas realmente no las compra por un poquito más. O sea, este año los cómics valen 5,99 porque ya sabéis que ha subido todo. Los camiones, el papel, todo. Entonces, hemos cogido un cómic de más páginas, tiene 34 páginas y lo hemos subido un euro más. Pero lo vais a agradecer. Porque además, eso sí que es otro habitual. El cómic que salimos este año es un cómic que nunca ha salido en grapa en España. Es un cómic que habrá gente que puede ser que lo tenga en algún super tomo que ha salido por ahí, pero en grapa no ha salido nunca. O sea, que podéis tenerlo suelto. Y que está muy, muy, muy, muy, muy vinculado a la película que se estrena ese día, la de Thor. Hasta ahí puedo leer por ahora. Entonces, hay tres personas que han hecho la portada, que tampoco puedo decir quiénes son, porque es un secreto. Y claro, si tú sumas el total de los tres cómics, saldrían 18 euros. Vale, pues puedes comprar un cómic por 5,99 o dos por 12, o puedes comprar los tres por 20 euros, pero te llevas dos litografías. Vale, muy bien. Que son exclusivas, que se van a hacer solo para la Comic-Con, que solo se van a poder comercializar en la Comic-Con, que solo se van a hacer 150, o sea, mientras que de los cómics se hacen 350, de la litografía solo va a haber 150, o sea, los primeros que se compren los tres cómics se van a llevar las dos litografías, y ahora el avispado que piense lo que he dicho antes, de que si podría haber algo que tuviera que ver con el día de la presentación, pues hay que una hilo si piense si lo que he dicho antes puede tener que ver con alguna de las litografías. Ajá. Yo, bueno, no me voy a poner a adivinar, pero yo supongo que de los artistas que han participado, con lo que le mola a Sergio Dávila, Thor, pues hombre, no creo que haya dejado pasar la... la bueno, Sergio Dávila nos ha hecho el cartel. Ah, claro. Quizás Sergio Dávila ha hecho el cartel porque no participa en las portadas. Vale, no lo tenía en cuenta. O quizás sí, y ha hecho otro autor diferente. No te voy a sonsacar. Mira, yo lo que sí he puesto, pues esto está anunciado ya, ya os digo, va a haber, es un cómic Marvel, con tres portadas diferentes y dos litografías que no tienen nada que ver con las portadas. Son dos litografías aparte. Y en esa presentación exclusiva y en esa sesión de firmas, que solo va a ser para los que vengan a la presentación del cómic, van a estar Larry Hama, Sergio Dávila, Jordi Tarragona, Bernard Chang, Salva Spin y Gildiray Sinar. A partir de ahí, haced quinielas. Muy bien, bueno, pues es complicado, ¿eh? No lo has puesto fácil. Vale, pues no sé, yo creo que ya hemos hecho un repaso a todo. ¿O se nos queda algo que nos ofrezca la Metrópoli este año que no hayamos comentado? Es que se nos quedan tantas cosas, tantas, porque claro, no hemos hablado de que el domingo por la mañana hay el desfile de Star Wars y del resto de la gente con los cosplays, y que luego va a haber un concierto de bandas sonoras. Se nos ha pasado todo lo que tiene que ver con cosplay, concurso de cosplay, la pasarela cosplay, los invitados cosplay que tenemos ahí. Se nos ha pasado que este año, por ejemplo, tenemos K-pop. Tenemos una sección de K-pop donde va a haber bailes, demostraciones, un grupo especializado que viene a hacer cosas. Es que hay mil cosas, o sea, es que necesitaríamos, bueno, si nos pasamos un año prácticamente organizándolo, al menos para poder explicar todo lo que hacemos, es que 3 horas solo para explicar lo que hacemos. Es que son 4. Ayer, por ejemplo, estaba revisando y retocando los horarios, ¿vale? Es que un día como el sábado, solo en la Comic-Con, ya no te hablo del resto de Metrópoli, ¿eh? Porque claro, quien viene a la Comic-Con es que sepa que hay otra cosa alrededor, que es Metrópoli, donde hay conciertos, donde hay actividades, donde hay food trucks, donde hay deporte extremo, donde hay mil cosas. Es que solo en la Comic-Con el sábado, no sé si había cerca de 300 actividades en un día. Sí, o sea, es de locos. Es una barbaridad. Es de locos. Sí. Yo, hay mucha gente que me viene y me dice, pero ¿por qué hacéis cosas a la vez? Porque hay cosas que ocurren a la vez. Por ejemplo, porque te voy a poner un ejemplo. El sábado, la charla de los actores de doblaje es a la misma hora que el concurso de cosplay, que es a la misma hora que una charla que tenemos de actores, de compañeros al salir de clase y tal. Esas tres cosas ocurren a la vez. Y mucha gente dice, ¿pero por qué lo hacéis? Bueno, porque es que no tenemos más horas. Entonces, hacemos muchas actividades para muchas personas y tienes que elegir. Y yo siempre lo dije desde el primer año, que la idea de Metrópoli es seguir un poco la línea de las convenciones americanas, y exactamente eso ocurre en las convenciones americanas. Cuando tú te vas a San Diego, te vas al Salón del Cómic de Nueva York, hay unas 15 salas de charlas más lo que ocurre en la convención normal. Entonces, en un momento determinado, puedes tener 7 u 8 firmas a la vez, de 7 u 8 personas que quieres tener la firma, y 6 charlas. Y tienes todo eso delante y dices, tengo que elegir una cosa solo. Pues nosotros es una versión más light de la historia, pero sí, ocurren cosas a la vez y tienes que seleccionar. Bueno, para que nadie se pierda, no, que creo que no lo hemos dicho todavía, y antes de acabar la entrevista quiero dejarlo claro. ¿Cuándo empieza y cuándo acaba la Metrópoli Comic Con este año? A ver, la Metrópoli Comic Con son los últimos 4 días del Metrópoli normal. De jueves a domingo. De jueves a domingo, o sea, de jueves 7 a domingo 10. Esos son los 4 días de la Comic Con. Y yo lo que recomiendo a la gente es que sigan el Instagram de Metrópoli Comic Con. O sea, hasta el año pasado no había una red social propia de Metrópoli Comic Con. La red social era la de Metrópoli normal. Entonces, pues había cosas de Metrópoli Comic Con, pero mezcladas con muchas otras cosas. Entonces, ahora tenemos 2 community managers que son geniales, que las vais a conocer porque están por todas, las vais a ver dando vueltas por todas partes, entrevistando, hablando, haciendo fotos, que se llaman Mara y Gina. Y esas community managers están llevando la red social de tanto de Facebook como de Instagram de Metrópoli Comic Con. Ya iremos ampliando a Twitter y Twitch y mil cosas, pero por ahora. Y tal. Entonces, yo os recomiendo fervientemente, sobre todo, que sigáis el Instagram o el Facebook de Metrópoli Comic Con, porque ahí estamos colgando cosas todos los días. Ahí se van a colgar todos los horarios, todas las actividades. Si hay cualquier cambio de última hora, va a salir reflejado ahí. Entonces, yo os recomiendo que sigáis eso y que estéis al día con todo lo que va saliendo en Instagram. Ahí, por ejemplo, hemos colgado todos los invitados, lo de la película. Más que nada porque luego llega el día y la gente dice, ay, es que yo no sabía esto. Ya, pues lo hemos explicado mil veces. Por ejemplo, lo del cómic. Este año no se va a poder comprar el cómic en la tienda al principio. Una vez haya acabado la presentación, los cómics que hayan sobrado, que seguro que sobrarán, se pondrán a la venta en nuestro stand, que tendremos un stand al lado del escenario. Pero esa cola que se montaba el primer día con todo el mundo, no, quien quiera comprar el cómic tendrá que comprarlo anticipadamente para poder acceder a esa presentación privada y firma privada del primer día. Entonces, todas esas cosas hay que estar atento a nuestras redes sociales para enterarte de cómo hay que hacerlo este año. Oye, pues te voy a hacer caso porque fíjate que a mí me pasó precisamente eso. Yo, como soy más de casi solamente de Twitter, es lo único que manejo, y ahí Metrópolis sí que no se ha prohibido demasiado. Te voy a decir más. Yo el otro día, cuando te mando un WhatsApp para decir, oye, que tenemos que hablar de Metrópolis, es porque un oyente me dijo, oye, este año no tienes la entrevista con Pepi. Y digo, hostia, es verdad, si ya estamos. Mira qué fechas son, y no me acordé para nada. Y claro, es porque no estaba yo atento a este tema. Sí, pues yo Pues recomiendo que ya sabéis. sobre todo el Instagram, bueno, más que nada porque el Facebook es un espejo del Instagram, pero quien siga más de Facebook, Facebook, quien siga más de Instagram, Instagram, pero sí, seguirnos por ahí porque todo está ahí, todo va a estar ahí. Colgaremos cada día los horarios de las actividades, colgaremos porque se van a regalar cosas, como siempre, regalaremos cómics de Panini, vamos a regalar pósters en unas proyecciones manga que tampoco hemos hablado, pero ya lo siento, irá bien, es que ya tengo ahí mil cosas. Entonces, si estáis atentos a las redes sociales, lo sabréis. Por ejemplo, en la charla de María Gese se va a regalar una lámina para la gente que vaya a la charla. Esto, pues la gente quizás solo encuentra que va a la charla, ¡ay, mira una lámina! Pero quizá hay gente que dice, ah, pues yo no voy a la charla, voy solo a las firmas. Bueno, pues te vas a perder la lámina, ¿sabes? Y todo esto lo iremos colgando en este caso el Instagram y el Facebook de Metrópoli Comic Con. Pues yo voy a estar atento. Bueno, y supongo que hay que agradecer a Panini todo el apoyo que da, como todos los años, que regalan un montón de cómics ahí Sí, a la gente cómics, que va sí, por allí. Se la porta verdad es muy que bien, sí. sí, Panini, tanto a nivel de los regalos que hacen en las charlas que tienen que ver con Marvel, como a la hora de nuestro cómic exclusivo, porque nuestro cómic exclusivo sin Panini no existiría. O sea, sí Claro. que es cierto que todo el tema de las portadas, todo el tema de esto, es una negociación que tengo yo con Marvel, pero los que nos imprimen los cómics, los que nos dan permiso para poderlo publicar en España, los que nos ceden el material traducido al castellano, todo eso es Panini. Entonces yo le estoy, porque además Panini ha participado en esa convención desde el principio. No Sí. sé, no es, mira, tienes éxito, me sumo al carro. No, el primer año no hubo cómic exclusivo porque era imposible, no había tiempo. A mí me contratan cuando falta un mes y medio, pero a partir del segundo año hemos tenido cómic todos los años sin fallar. Y hay un montón de gente de Panini trabajando en este cómic a nivel de los packagers, a nivel de las imprentas, de personas de oficina, que trabajan para que este cómic salga adelante sin que sea un producto de Panini. Vale, pues nada, lo dicho, hemos estado aquí pues que casi una 3/4 de hora, una cosa así, y como ha dicho Pepe, no hemos hablado de todo ni muchísimo menos. No, no, ni de la mitad. Entonces, como decía él, estad atentos a las redes sociales de Metrópoli, quedaos de momento con las fechas, eso sí, del jueves al domingo de la semana que viene, que es, vamos a ver, Del 7 al 10. del 7 al 10. Y espero que, bueno, los que sois de la zona, espero que no faltéis. Los que sois de fuera, pues a ver si os animáis y os venís de viaje el fin de semana. Sí. Y sobre todo recordar las dos cosas o las tres cosas que son más nuevas de este año. La primera, la del cómic, que quien quiera el cómic lo compre anticipadamente para poder acceder a esa presentación y sesión de firmas privada del primer día. Lo segundo es toda esa gente que quiera dibujar para el mercado americano, trabajar para DC, que pida una reunión con Paul Kaminski. Eso, pues mira, quien vaya a nuestras redes sociales lo explicará ahí. Y lo de el que estaba pensando, ¿qué voy a hacer esos 4 días sin poder ver la peli de Thor? Que el viernes a las 11 de la noche tenemos un pase y también se pueden comprar las entradas en nuestras redes sociales. Vale, pues nada, yo allí voy a estar, así que Pepe, nos vemos allí entonces, ¿no? Gracias, sí. Yo, no, yo sí que seguro que voy a estar ahí. Yo Eso, seguro que voy a estar ahí. más te vale, más te vale. O sea que sí, nos veremos ahí. Venga, pues muy bien, un abrazo, Pepe. Gracias.